Y en esta tarde vamos a hablar de un personaje muy conocido por cada uno de nosotros que está en la Biblia. Pero mientras pensaba en este personaje, yo no sé a cuántos de los que están aquí les gusta el fútbol. Mucho el fútbol. Más o menos, hay manos levantadas. ¿Saben quién es Cristiano Ronaldo? ¿Sí? ¿Saben quién es Lionel Messi? Este es más complicado. Neuer o Neuer. ¿Saben quién es? Es el arquero campeón del mundo. El arquero campeón del mundo, junto con Lionel Messi, nuestro emblema, nuestro jugador argentino, y Cristiano Ronaldo, estaban en una terna para quien salía el mejor jugador del mundo del año 2014, el año que pasó. Y se hizo, como todos los años, un evento donde se saca un sobre y votan periodistas, entrenadores y jugadores, y de ahí eligen quién va a ser el jugador 2014, el mejor jugador del mundo. Y hay un sobre, un poquito más grande que este, más lindo, donde sacan y sale el nombre del jugador del año. Y así fue, ocurrió cada enero, a mitad de enero, ocurre este evento, y así sacaron al mejor jugador del año. Y en este año le tocó a Cristiano Ronaldo, ¿sí? Yo quería que gane Messi, ¿sí? Messi tiene varios balones de oro. Esta vez fue la oportunidad de Cristiano Ronaldo. Pero a diferencia de otros años, no es muy común que haya un arquero que se postule para ese puesto. Pero el arquero de Alemania, por haber conseguido campeonato de todo el mundo y ser muy buen arquero en el equipo donde se encuentra, estuvo en la terna, ¿sí? Y estos jugadores juegan en posiciones diferentes. Lionel Messi juega de 10, Cristiano Ronaldo juega de 7, y el arquero juega como número uno, ¿sí? Y yo me imaginaba si en la Biblia hiciéramos un evento parecido, sacar y elegir en una terna. Por ejemplo, elegir al hombre más manso, el personaje más manso de la Biblia, ¿sí? Y estarían ahí Pedro, Juan y Moisés. ¿Quién cree que ganaría? Me imagino el evento ahí sacando Moisés, el hombre más manso sobre la tierra. ¿Amén? ¿Sí? Y si el evento fuera sacar al hombre según el corazón de Dios y en la terna estuvieran Lot, Jacob y David, ¿quién cree que se llevaría el premio? Una vez más, sacamos en el año 2015 David, un hombre según el corazón de Dios. Y podríamos hacerlo con cada personaje de la Biblia y ver qué premio le daríamos a cada uno, ¿sí? Y en esta oportunidad, en la terna, están Mateo, Pablo y Abraham, ¿sí? Y el premio es, en la terna, ¿quién ganaría el premio al de mayor fe? ¿Sí? ¿Tenía fe Pedro? No dije Pedro, no estaba en la terna, ¿no? ¿Cuál era? ¿Mateo? ¿Tenía fe Mateo? Sí, un hombre de fe, estaba con los discípulos. ¿Quién más era el otro que nombré? ¿Juan tenía fe? Podemos decir que si era la terna era sobre el amor, podría haberlo ganado Juan. Pero sabemos que el padre de la fe, ¿quién fue? Abraham, ¿sí? Y en esta tarde vamos a meternos un poquito en la vida de Abraham, porque si hablamos de Abraham y hablamos de fe, pareciera que Abraham estuvo exento de problemas y que todo para él fue color de rosa. Total, Abraham tenía una gran fe y Dios estaba con él. Vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis capítulo 12. Hoy vamos a hacer un breve resumen. Son alrededor de 10 capítulos, pero los vamos a ir salteando, no se preocupe. Vamos a ir muy rápido salteando sobre la vida de Abraham. Para algunos que no la conozcan bien y para otros que va a ser una refrescada de la vida de Abraham. Y cómo Abraham, siendo un hombre de fe, tuvo algunos problemas que sortear en su vida. Génesis capítulo 12, versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta tu palabra, Señor, y por todo lo que en esta tarde, Señor, vas a hablarnos a través de la vida de tu siervo, Señor Abraham, Padre de la fe, Señor, que nos anima y nos desafía, Señor, a creer, a confiar, Señor, en ti, Señor, así como actuaste, Señor, en la vida de Abraham, queremos, Señor, que lo hagas en nuestra vida, Señor, y así como Abraham actuó, Señor, con fe, queremos reaccionar y activarnos, Señor, en fe, Señor, para cumplir tus propósitos en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, lo anhelamos y lo deseamos en esta hora. Amén y amén. ¿Sí? ¿A cuántos de los que estamos aquí nos gustaría tener la fe de Abraham? Yo quisiera tener la fe de Abraham. ¿Y a cuántos nos gustaría tener esa promesa de Dios? Serás bendito y serás de bendición. ¿Sí? Yo me retiraría con esto, con esta promesa. Si Dios me dijera, a través de ti voy a ser... No solamente vas a ser bendecido, sino que vas a bendecir a otros. ¿Sí? Y hace como dos miércoles atrás hablamos de hacer una agenda para Dios. ¿Sí? Yo no sé cómo está esa agenda, si todavía la tenés en tu Biblia, en la heladera, pero Dios va a cumplir con el propósito que tiene para tu vida. ¿Sí? Y si por ahí todavía no recibiste una palabra o estás en búsqueda de esa palabra, Dios te la tiene que dar, tenés que buscarlo. Porque dice que Dios se apareció a Abraham y le dio una primera directiva. ¿Qué le dijo? Vete de tu tierra y de tu parentela. Andate a un lugar donde Abraham no conocía dónde tenía que ir. Tenía que dejar a todos e irse. ¿Y qué hizo Abraham? Obedeció a Dios y se fue a esa tierra que Dios le había prometido. ¿Saben qué edad tenía aproximadamente Abraham cuando se fue? Era un pibe, un joven de 75 años. ¿Sí? Un joven de 75 años que se fue a una tierra que no conocía. ¿Y saben cuál era lo que lo preocupaba a Abraham? Él tenía una necesidad, como cada uno de nosotros seguramente tenemos. Tenía un pedido, un clamor. ¿Y cuál era ese clamor? Que Abraham no podía tener un hijo. Y Dios le dijo a Abraham, yo voy a bendecirte y vas a ser de bendición. Y a los 75 años le dice, voy a multiplicar y mirá el cielo, mirá la arena del mar, que yo voy a cumplir ese propósito en tu vida. ¿Y qué le dijo? Vete de tu tierra y tu parentela a un lugar, y se tenía que ir. Dice que Abraham se fue, ¿y con quién se fue? Con su esposa, que se llamaba Sara. Pero en ese momento se llamaba Sarai, y él se llamaba Abraham, le faltaba la H. Después fue Abraham, como lo conocemos. Pero hasta ese momento era Sarai. Y Sarai significa princesa, ¿sí? Para algunos que es bueno conocer esas cosas de qué significan los nombres en el hebreo, Sarai significaba princesa. Y esa princesa y ese príncipe se fueron. Y se llevaron consigo ¿a quién? Al sobrino, a Lot, por las dudas, ¿sí? Porque él dijo, yo no tengo descendencia, me imagino ahí. Él dijo, no tengo descendencia, me voy a llevar a alguien que si algún día no llego a estar sobre esta tierra, alguien debería quedarse. Y se tenía que quedar alguien que fuera heredero suyo. ¿Y en quién? Sino en su sobrino Lot. Y así fue que fueron. Y Dios cumplió la promesa. A tal punto dice que creció tanto y fue tan abundante lo que tuvo Abraham y lo que tuvo Lot que los pastores empezaron a pelear. ¿Sí? La tierra nos quedó chica. Entonces Lot se fue para un lado y Abraham se fue para otro lado. Y ahí nos vamos a detener un momento. Abraham tenía una necesidad. Vos tenés una necesidad, yo tengo una necesidad, se la presento a Dios. Tengo esta necesidad, Señor. Y Dios le dijo, tenés que hacer esto, irte y voy a prosperar tu vida. ¿Saben qué? Lo primero que tenemos que, ¿en qué tenemos que tener fe? En creer que Dios está atento a nuestra necesidad. Tenemos que creer firmemente que Dios está atento a esa necesidad que tenemos. Porque eso, cuando creemos que Dios está atento, nuestra intimidad con Él aumenta. Decimos, alguien se está preocupando por mí, el Señor está a mi lado, Él me sostiene, Él es mi sombra, a mi mano, Él está conmigo cuidándome. Y eso aumenta esa relación de amor con Dios. También aumenta nuestra confianza con Él. No fue fácil para Abraham dejar a toda su familia e ir hacia una tierra desconocida. Y vamos a ir un poquito más adelante. Capítulo 13. Tuvieron que tomar una decisión, elegir, uno fue para un lado, el otro fue para otro lado. Abraham tiene que rescatar a Lot, seguimos unos capítulos más adelante, y Dios hace un pacto en el capítulo 15. Dice así, versículo 1, después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es este Damaseno, Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. ¿Sí? Ya descartamos a Lot. Lot no iba a ser el que iba a continuar la descendencia de Abraham. Sino, entonces Abraham se pregunta, ¿quién será? Si no es Lot, que es pariente mío, por ley o una costumbre que había en esa época, que aquel que se quedaría con la heredad del dueño, del amo, era el criado fiel o el mayordomo más antiguo. Y Abraham, bueno, dijo, si tiene que ser este, será, porque él tenía una confianza absoluta en este mayordomo. Después, si ustedes siguen unos capítulos más adelante, cuando él tiene que elegir una esposa para Isaac, manda a esta persona a que vaya a buscar una esposa a la tierra de sus parientes. Así que Abraham dijo, no es Lot, ¿será este? Le pregunta al Señor. Y el Señor no, dice, va a ser un hijo tuyo. Y yo quiero ser un hombre de fe. Y vos querés ser un hombre de fe. Todos queremos ser hombre de fe, pero hay veces donde hay problemas o circunstancias y donde es probada nuestra fe. Él tenía una confianza. Hijo de él iba a ser. Ya no iba a ser Lot, ya no iba a ser el Damaseno, iba a ser un hijo de él. Y desde esa promesa del capítulo 15 hasta el cumplimiento, desde el primer capítulo 12 hasta el versículo 15 que Dios le da la promesa, pasaron 10 años. Así que Abraham ya no tenía 75, se calculó que tenía entre 85 y 86 años. Habían pasado 10 años de que él estaba en la tierra de Canaán y se acerca a su mujer y le dice, Abraham, Dios me ha hecho estéril, no podemos tener descendencia juntos, te voy a dar a mi sierva, que se llamaba Agar, se llamaba. Te voy a dar a mi sierva, que se llama Agar, y vas a tener un hijo con ella. Te la doy por esposa. Y yo diría, puse a esta parte, no tomemos atajos durante la espera. A veces tomamos esos atajos. ¿Sí? Queremos ir por el costado, vamos a solucionarle este problema al Señor. Dios tiene una palabra para vos, la tiene para mí, y vamos en cumplimiento de ella, y cuando parece que las circunstancias se complican, tomamos un pequeño atajo. Y Sara tomó ese atajo y le dijo, te voy a entregar a mi sierva para que pueda tener un hijo y pueda la descendencia pueda venir a partir de ahí. Y Abraham se unió a Agar y tuvieron un hijo. ¿Y cómo se llamó ese hijo? Ismael, ¿sí? Ismael. ¿Saben que fue un gran dolor de cabeza, Ismael? Fue un gran dolor de cabeza, un gran dolor en el corazón de Abraham y una decisión que iba a trascender no solamente su vida, sino hasta el día de hoy. Porque de Ismael salen los pueblos árabes, donde siempre hubo rivalidad con el pueblo de Israel. No solamente eso, sino que cuando Agar se encuentra con Dios, Dios le dice que Isaac, sobre el puño de Isaac, iba a estar todos los pueblos iban a estar en contra del puño de Isaac y el puño de Isaac iba a estar contra, de Ismael. El puño de Ismael iba a estar contra todos los pueblos y todos los pueblos estarían contra el puño de Ismael. Es decir, que el pueblo árabe siempre iba a tener rivalidad, no solamente con Israel, sino con el resto de los pueblos. Y si hoy vemos en la actualidad los conflictos o los rumores de guerra, los atentados, y todos tienen que ver con el pueblo árabe, ¿sí? Esa promesa que Dios dio a Agar de que iba a ser un pueblo también grande, el de Ismael, se cumple hasta la actualidad. Cuando Dios da una promesa, la lleva hasta el cumplimiento, hasta el final de ese cumplimiento. Y ahí es donde a veces nosotros entramos en duda, cuando queremos ayudar a Dios, ¿sí? Y nos empezamos a confundir. ¿Será que fue Dios el que hizo esto? ¿O será que fue mi idea o mi pensamiento? ¿O será que fue este proyecto que yo realicé y se dan las cosas? Empezamos a confundirnos, ¿sí? No busquemos ayudar a Dios. Dejemos que Dios obre y depositemos nuestra fe en Él. Ayudar a Dios puede llevar a confundir la respuesta, puede llevar a comprometer la respuesta tratando de buscar soluciones. La primera solución que él intentó buscar fue su sobrino Lot. La segunda fue su mayordomo. La tercera fue Ismael, ¿sí? Y dice la palabra que cuando Ismael nació, cuando Agar estaba embarazada de Ismael, dice que miró con desprecio a Agar y Agar se enojó. Sara se enojó con Agar. ¿Y con quién más se enojó? Se enojó con Abraham. Y fue y le planteó. ¿Sí? Esto me hace recordar a Adán y Eva. Cuando Eva come el fruto prohibido, va a hablar con Adán, y Adán también se quiere despegar de la situación, dice, la mujer que me diste. En esta situación pasa algo similar. Sara va a presentarle esto a Abraham y le dice, la sierva que te di para que tuvieras un hijo, ahora me mira con desprecio, hacete cargo, echala. Y Abraham, despegándose de la situación, dice, es tu sierva, hacé lo que vos quieras. A veces nosotros, frente a los problemas de tomar atajos o decisiones mal tomadas, queremos echarle la responsabilidad, la culpa a otros. ¿Sí? El pastor, a los líderes, mi esposo, mi esposa, la economía. No hacernos cargo de las decisiones que nosotros debemos asumir. ¿Sí? Dios había dado una palabra y ellos buscaron atajos, buscaron una forma de llevar adelante eso sin tener en cuenta la palabra que el Señor les había dado. Y la palabra del Señor es perfecta. Y Agar entonces, cuando Abraham se desentiende del problema, Agar también toma otra decisión equivocada, que fue huir, porque Sara estaba oprimiendo su vida. Ahí tiene un encuentro Agar con el Señor, y el Señor le dice, vuelve y sé sumisa a tu ama. En ese caso era Sara. Y pasan los años, nace este Ismael, y desde que nace Ismael, que ya tenía alrededor de 86 años, Abraham, pasan otros 14, 15 años. A la edad de 99 años, recibe una promesa Abraham de que iba a nacer Isaac. ¿Y saben lo que significa Isaac? Significa risa. Muy bien, ¿alguno sabe? Significa risa. ¿Y saben quién se rió? Sara, todos decimos Sara, ¿vieron las mujeres? Sí, ¿no? Qué falta de fe. Pero la palabra dice que el primero que se ríe es Abraham. ¿Sí? Vamos a buscarlo. Capítulo 15. Dice, perdonen. Porque yo también creía que la única que se había reído era Sara. Se me perdió. Bueno, ¿se lo debo para dentro de un rato? 16:4. Ah, estaba ahí. Sí. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con... No, él, cuando se rió Abraham. Bueno, el primero en reírse fue Abraham, porque dijo, ¿cómo voy a tener un hijo yo con la edad que tengo? 99 años. ¿Y cómo mi mujer? ¿Saben qué edad tenía Sara para ese entonces? 90 años tenía. ¿Sí? Y Dios le cambia el nombre en ese momento y le pone el nombre de Abraham. que significa padre de naciones. Y le cambia el nombre a ella, de Sarai, lo deja en Sara, que significa la princesa o la reina. ¿Sí? Esa reina y ese rey iban a ser padre de naciones. Y el primero en reírse fue Abraham. Pero después, cuando vienen los ángeles y viene palabra del Señor sobre la vida de Sara, Sara se ríe. Que ella está escondida en la tienda y se ríe, y los ángeles le preguntan, ¿por qué te ríes? ¿Por qué te reíste de la promesa? No, no me reí. Y ahí, no, y le preguntan, ¿te reíste? Y ella niega haberse reído. Se reía. Y el nombre Isaac significa risa. Aunque esa risa pareciera de incredulidad, ella le puso Isaac, porque dice, nadie va a creer que yo con 100 años, con 90 años, tuve un hijo, y se reirán conmigo. Cuando el Señor te da esa promesa, cuando Dios te da una promesa para tu vida, cuando Dios tiene una palabra para vos, muchos por ahí se van a reír porque va a ser algo asombroso que Dios haga eso en tu vida. ¿Sí? Ya sea si estás pidiendo por algún familiar, por alguna enfermedad, por alguna necesidad, una casa, lo que vos estés pidiendo, y Dios tiene que obrar. Tenés que dejar ver el milagro del Señor. Sara se ríe. Capítulo 18, versículo 12. Ese sí lo tengo bien presente. Dice, y se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara? Diciendo, de cierto que he de dar a luz siendo ya vieja. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré. Y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Amén. ¿Hay algo imposible para Dios? Nada hay imposible para Dios. Y lo que Dios te prometió, lo va a llevar adelante. No tomes atajo. Cuando parecía que las cosas se arreglaban, un año, 9 meses después de esta promesa, nace Isaac. Y están haciendo el cumpleaños de Isaac. Están todos contentos, festejando, y se acerca Ismael y se empieza a burlar de Isaac. Otra vez un problema. Y se acerca Sara y habla con Abraham y le dice que eche a Isaac y a Agar de su casa. Y yo me pongo en el papel de Abraham. Y los que tenemos hijos, ponernos en el lugar de Abraham. ¿Sí? Abraham estaba muy contento porque el hijo de la promesa había nacido, estaban festejando, y la esposa le pide que eche a Agar y a Isaac, a Ismael, perdón. Ismael había pasado 14 años junto a Abraham. Habían ido a jugar a la pelota, no sé, en ese tiempo cazarían, harían las comidas juntos. Todo lo que Abraham hacía, lo hacía al lado de él. Era un adolescente, se había encariñado, el amor era tan profundo, quizás, el único hijo que tenía hasta ese momento, y Sara le dice que lo tenía que despedir. Dice uno de los versículos, luego de que Sara le pide esto, que le pesó en gran manera a Abraham tomar esa decisión. Solamente el Espíritu Santo te puede dar en esta hora poder meterte en el corazón de Abraham la decisión que tenía que tomar. Dejar a un hijo de 14 años abandonado en el desierto junto con su madre por un deseo de su esposa. Y él le pesa en el corazón y habla con Dios. Volviendo de vuelta a esto de la intimidad con Dios. Y el esperar en Dios nos hace estar más cerca de Dios y conocer sus propósitos. Y cuando Abraham va y le presenta esta carga al Señor, el Señor le dice, hacé lo que Sara te está diciendo que hagas, porque yo me voy a ocupar de Ismael. Ismael va a ser también una gran nación. ¿Y cuántas tribus salieron de Isaac y Abraham? De Jacob. Salieron 12 tribus. ¿Saben cuántas tribus salieron de Ismael? 12 tribus también. Porque cuando Dios te da una palabra, su cumplimiento es perfecto. Dice que Ismael tuvo 12 príncipes, y de esos 12 príncipes salieron 12 tribus, ¿sí? Que nada que ver tienen con las tribus de Jacob, son 12 tribus, porque cuando Dios te da una palabra es perfecta. Y él tuvo que tomar tantas decisiones, primero dejar a su familia, irse a un lugar que no conocía, dejarlo a Lot, seguir decisiones que cuando hablamos quiero ser una persona de fe, seguro que vas a tener pruebas y seguro que va a haber dificultades, pero te tiene que sostener esa palabra. Y él se sostuvo en esa palabra y dejó a Agar y a Ismael, y Ismael fue una nación grande y Agar fue sostenida por el Señor y tuvo otro encuentro con él. Y cuando ya decimos, ya está, Abraham fue probado, es un hombre de fe, ¿sí? Tuvo que dar su último paso. Se quedó sin Lot, se quedó sin Ismael, y ahora Dios le había pedido que entregara a su hijo en sacrificio. ¿A quién? A Isaac. Y así dice que en el capítulo 22 él tuvo que entregar la vida de Isaac, y así fueron hasta el monte a ofrecer sacrificio, y lo acompañaron sus criados, y cuando él estaba por ofrecer sacrificio, Dios proveyó cordero para el holocausto. Amén. Y una vez más, Abraham fue probado en su fe. ¿Y cómo fue? Hallado justo. Amén. Tenemos que obedecer, a pesar de que no veamos con claridad. Debemos obedecer, a pesar de que no entendamos con facilidad. Debemos obedecer, aunque no escuchemos todo como es. A veces no queremos saber todo. Señor, ¿cómo es que vas a hacer esto? El cómo, el cuándo, el dónde. Y ese cómo, cuándo y dónde a veces es progresivo. Tiene que ver con ese encuentro diario y ese conocimiento de Dios. La fe en Dios se desarrolla en pequeños pasos, ¿sí? Mi fe en Dios se desarrolla con pequeños pasos donde no estamos exentos a cometer errores. Pero esos errores nos tienen que ayudar a levantarnos y crecer en nuestra confianza en el Señor. Esos errores van formando nuestro camino hacia lo que Dios tiene prometido. Esos pasos de fe van formando el camino hasta llegar a lo que Dios prometió. Yo en esta tarde quiero terminar diciéndote que si tenés algo, una promesa de Dios para este 2015, o se venís arrastrando una promesa del 2014, Dios va a dar su cumplimiento. 25 años le llevó a Abraham ver la respuesta de Dios. Yo no sé hace cuánto estás clamando, quizás hace un año, dos años, cinco años, diez. Lo único que anhelo es que esa fe y esa palabra que Dios te dio pueda seguir creciendo. La palabra no va a seguir creciendo, sí la fe en tu vida. Sí va a crecer esa fe y la confianza en esa palabra que Dios te dio. Yo tengo una palabra del Señor y espero ese cumplimiento, pero tengo que ir dando esos pasos hasta ese cumplimiento. No tomes atajos. No quieras ayudar a Dios. Deja que se vaya dando. Pero tomá, hacé lo que el Señor te vaya diciendo de a poco. Dejar esto, aquello, avanzar en aquello. Hacerlo en el nombre del Señor. Padre, en esta hora, Señor, yo te agradezco porque la vida de tu siervo Abraham, Señor, nos desafía y nos anima, Señor, a creer. Y frente a toda dificultad, Señor, frente a toda adversidad, Señor, queremos mantenernos, Señor, firmes en esa tu promesa, en esa tu palabra, Señor. Quizás tenga que ver con nuestra familia, Señor, alguien que todavía no te conoce. Quizás tenga que ver, Señor, con alguna necesidad específica, Señor, en lo emocional, en lo espiritual, Señor, alguna sanidad, Señor, física. Señor, quizás tenga que ver con alguna necesidad económica, un trabajo, una casa, una mejora laboral, Señor. Quizás, Señor, tenga que ver con el ministerio, Señor, que estamos desarrollando. Quizás hay cosas que nos gustaría, Señor, que se cumplan y todavía no la vemos, Señor. Quizás quisiéramos, Señor, que haya cosas distintas, Señor, en la gente que nos rodea en el ministerio, Señor, y a veces nos cansamos, nos debilitamos, Señor. Nos sentimos sin fuerza, sin ganas, Señor. Quizás, Señor, estamos queriendo ver cambios, Señor, en nuestra iglesia, en la familia, en nuestro lugar de trabajo, Señor, y no lo podemos ver y estamos agotados, Señor. Empezamos a tener ideas, Señor, de cómo mejorarlas, Señor. Empezamos a tomar atajos, Señor, y ahora queremos, Señor, volvernos a tu camino, Señor. Si hemos cometido algún error, Señor, Queremos volver, Señor, nuestros pasos, Señor, hacia ti. Queremos volver a depender de ti, Señor. Yo te lo ruego, Señor, ahora, en el nombre de Jesús, Señor, haznos volver, Señor, al camino, Señor. Haznos volver a creer, Señor, a confiar en tu palabra, Señor. En ese propósito precioso, Señor, que has derramado en nuestras vidas, Señor. Esa palabra fresca, Señor, que nos has dado, Señor. Hace quizás años, meses, Señor, en estos días, queremos llevarla, Señor, al cumplimiento, Dios. En el nombre de Jesús, Señor, te lo rogamos, Señor. Amén y amén, Señor.